y de la comunidad educativa en general de nuestro colegio, un saludo afectuoso para todos ustedes y sobre todo ahora que estamos llegando a un momento tan importante, ¿no?, como es la celebración de nuestras fiestas patrias, que es un momento importantísimo para todos los chilenos y para todas las chilenas que en realidad queremos y amamos a nuestro país. Esa es una de las cosas que vamos a conversar hoy día también, pero fundamentalmente hoy día queremos conversar dos cosas que son importantes de nuestro colegio. Una es la fiesta de la chilenidad que se va a efectuar el día 1 de octubre, ya el sábado 1 de octubre, no se pudo hacer antes por un montón de situaciones que son complicadas, y la vamos a hacer el 1 de octubre, y ahí vamos a tener un enlace con el profesor Arturo Barra, quien nos va a explicar y nos va a decir todo lo que tiene que ver y relacionado con esa fiesta que va a ser bastante importante. Y la otra cosa que también es interesante es hablar un poquitito de la plataforma del Ministerio de Educación, en la cual tienen que inscribirse los apoderados para postular a los colegios cuando quieren cambiarse de colegio. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque el año pasado se cometieron bastantes errores de algunos apoderados, en donde por pensar que ellos querían solamente ver la posibilidad de cambiar a sus hijos, postularon en la plataforma y desde el momento que postularon quedaron inmediatamente fuera del colegio donde estaban. Entonces, eso hay que dejarlo bastante claro para que no tengan problema ustedes en relación a todo esto que tenga que ver con las matrículas. Bueno, y lo otro, el tema, uno de los temas principales también que queremos hoy día tocar es la realidad que está viviendo este país, pues, y la realidad que nosotros tenemos que afrontar, y efectivamente cómo hoy día nosotros podemos enfrentar y afrontar la violencia en la comunidad en general, tanto en la comunidad educativa como en la comunidad cercana que tenemos en nuestra junta de vecinos, como también a nivel país. Y eso creo que es muy importante también definirlo, porque hoy día vemos que hay muchas declaraciones de connotados políticos que en definitiva, en vez de poder lograr la paz y de poder entendernos, en realidad están, como decimos en el campo, echándole más leña al fuego. Y eso da una pena tremenda de ver cómo en definitiva se no argumentan, no discuten, sino que pelean, y esas peleas salen fuera del Congreso, ¿verdad?, fuera de la Cámara de Diputados, y que todos los chilenos lo podemos ver. Y eso es un mal ejemplo, lo digo responsablemente, es un mal ejemplo para todos nuestros alumnos, para toda la comunidad en general. Eso es lo que también vamos a trabajar un poquitito, que tiene que ver con el tema de la violencia. No se olvide usted que hubo un diputado que le pegó combos a otro diputado en la Cámara de Diputados. Entonces, en el lugar donde se hacen las leyes, en donde tiene que ser discusión elevada, donde tienen que dar argumentos importantes, quieren solucionar los problemas con violencia. Y ese ejemplo lo están viendo los niños, lo está viendo la comunidad, lo está viendo todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que eso es imperdonable, que un diputado o un senador hoy día trate de arreglar las diferencias recurriendo a la violencia. Es un muy mal ejemplo para nuestros estudiantes, para la comunidad en general. Bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de cómo se maneja el miedo, qué pasa con las emociones, qué pasa con nuestra vida personal también. Vamos a hablar un poquitito también de los avances científicos que hoy día tenemos en nuestro país, que son bastante importantes, no es menor, y también de algunas corrientes filosóficas que nos hacen reflexionar y pensar cómo podemos nosotros enfrentar nuestra vida, enfrentar nuestro día a día, y también cómo poder nosotros ir mejorando día a día. Todo eso lo vamos a ver hoy día en este programa Conversando Educación, su programa y el programa del Colegio Te la Asegura, que tiene fundamentalmente un objetivo: poder compartir con ustedes los pensamientos de nosotros los profesores y de nuestra comunidad educativa en general. Y eso para nosotros es sumamente importante, muy fundamental, y también queremos aportar hoy día, sobre todo en donde la prensa prácticamente, y este también es una pequeña o gran crítica a la prensa, en donde la prensa hoy día está dedicada exclusivamente a reportear peleas, a reportear cosas que son absolutamente negativas, y hoy día se da muy poco lo positivo, se ve muy poco los avances que hoy día tiene nuestra sociedad. Creo que la prensa debería de hablar más de las cosas positivas que de todo esto que está pasando en definitiva en nuestro país. Vea usted lo que va a pasar hoy día, que van a mostrar los buses quemados, van a mostrar un montón de cosas que quizás, en cierto modo, fíjese usted que incentiva la violencia. Entonces, pienso que hoy día el periodismo debe cambiar de rumbo. Creo que estamos mal y lo digo responsablemente. Bueno, vamos a la música. Bueno, les comento, estimados amigos, también hoy día lo que está pasando en nuestro colegio, pues las novedades que son importantes. Qué gusto da hoy día de ver a todos los chiquillos de la básica y de la media tratando de recordar ese folclore chileno tan hermoso, con bailes de la Tirana, bailes del norte, bailes del centro, bailes del sur. Lamentablemente solamente lo hacemos un 18 de septiembre, pero hoy día da gusto ver cómo los chiquillos hoy día enteros están trabajando, digamos, en todo lo que tiene que ver con esto de recordar nuestro país, de recordar esta fecha histórica que en realidad nos enaltece a todos los chilenos para poder decir sí, somos chilenos. Y eso lo hacen los chiquillos, ¿no? Una cosa linda, y de ver el patio, cómo bailan, cómo se divierten bailando, cómo en definitiva ellos son capaces de lograr a través de la danza, del baile, recordar y de que somos un país con tradiciones, somos un país en el cual cada uno de nosotros tiene

pienso en alguna cosa grave. Y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos. Hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio, con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente: la distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento. Se lleva con el tiempo de un olvido. Haya pasado un año, es un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba, amor, en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recordarte, a recordarte. Para volverte a ver un solo instante, decirte perdóname. No he comprendido nada de tu amor y he tirado sin inútilmente la única cosa buena de mi vida, el amor tuyo por mí. Ciao amor. Ciao, no llores. Verás, yo volveré. Te lo prometo, volveré. Te lo juro, amor, volveré, porque te amo. Te amo. Chao. Chao. Te amo. Bien, pues estamos acá en el programa Conversando Educación, hoy jueves. Casi ya llegando a las fiestas patrias, nos queda un poco tiempo, pero es importante también tener presente que a través de todo este proceso nosotros tenemos que mediar un valor importante, que es el valor de la responsabilidad, sobre todo en esta fecha en donde prácticamente vamos a celebrar muchas cosas, ¿no? Y hace tiempo que no lo celebramos, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado sobre esto. Pero hay una noticia que en realidad nos ha causado... ha causado impacto en el mundo cuando nos comunican que a través de Twitter la familia real confirmó el fallecimiento de la reina Isabel II. Dice que la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. Indica el tweet: el rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Añaden: la muerte de la reina Isabel II no solo significa días de luto del Reino Unido, sino que también refleja simbólicamente el fin del siglo XX, ya que ha estado liderando la monarquía británica por más de 70 años. Que la reina era una de las personas que unía a todos los británicos y era importante para ellos, por eso, bueno, fue también un desenlace que va a traer pena también para el Reino Unido, y eso nosotros también lo debemos entender de esa manera. Pero es importante también entender que a través de todos estos procesos los seres humanos y los los hombres y las mujeres, vamos a tener siempre un final en la cual cada uno de nosotros tendrá que esperarlo de la manera que sabe y que puede, ¿no? Pero como estamos viendo hoy día un tema que es relevante y estábamos viendo después de todo este proceso eleccionario que pasó, en la cual hay, en realidad, no diría yo vencidos ni vencedores, sino que hay un solo ganador, que es nuestro país. Y tenemos que ponernos todos de acuerdo, ponernos de acuerdo en cómo queremos vivir un país en el futuro. Cómo queremos que nuestros niños que hoy día estamos educando hoy día, y ellos en su adultez tengan la posibilidad de desarrollarse lo mejor posible. Pero eso es fundamentalmente nuestra labor de hoy día, de esta generación de adultos, que tiene que entregar un país para que estos jóvenes y niñas tengan la posibilidad de desarrollarse normalmente frente a una comunidad como es la nuestra hoy día aquí en este país. Ahora, eso también tiene que ver con todo esto que hoy día nosotros llamamos la violencia que está entronizada en nuestro país, ¿no es cierto?, a raíz de los hechos de violencia que vemos en las noticias. Muchos de nosotros nos sentimos ansiosos y con más miedo. ¿Y cómo, fíjese usted, se sentirán los niños hoy día en su vida diaria? Si la sensación de miedo persiste o estamos cerca de situaciones violentas, es probable que reaccionemos todo el tiempo con un nivel alto de estrés, que eso es tremendo. Imagínese usted una persona que esté sometida al estrés, y especialmente los niños, cuando están sometidos al estrés, ya sea la violencia fuera o la violencia al interior del hogar. Esto puede producir y reducir la productividad en cuanto al conocimiento. Los chiquillos no van a estudiar tranquilos frente a todo este proceso de violencia. Siempre van a estar sobresaltados y van a tener un alto grado de estrés en eso que pasa. Entonces hay que tratar de dar tranquilidad en la medida de lo posible para que no tenga un impacto en nuestra vida cotidiana, que es una de las cosas que buscamos. Entonces, hoy día, si no somos capaces nosotros de lograr entender que a través de la posibilidad de reconocer nuestros sentimientos, de poder ayudar a mejorar todo lo que tenga que ver con la tranquilidad de los niños, nosotros vamos a ir generando un país mejor. El manejo del miedo y otras emociones difíciles, que en definitiva también son para nosotros complicadas, muy complejas y muy complicadas. Si los niños tienen más miedo o ansiedad u otras emociones intensas por parte de los hechos de violencia que hoy día están dando a conocer los medios de comunicación día a día y los que ocurren en nuestra comunidad, pueden, ¿no es cierto?, causar algunos problemas que son muy complejos en el psiquismo del ser humano. Y vamos a ir analizando algunas cosas que en definitiva son importantes para atenuar un poco el tema del miedo, sobre todo en los niños, sobre todo en los niños que están estudiando, en los niños que tenemos que darle tranquilidad para que ellos se puedan desarrollar. Así que es importante entonces tenerlo presente en este tema que tiene que ver con el miedo, ¿no? Thank you. hacerme a nada que pensar. Mientras tengo la seguridad que en lo alto siempre tú estás y que el alba esperará. Sereno es convertir lo malo en bondad, con un beso hallar la paz en dos y sentirse amado de verdad. Mil mentiras yo te contaré y que tú querrás creer. Bien, pues le estamos acompañando acá en Radio Puente Alto, en la 107.5, en lo más alto del dial. Radio Puente Alto, que se escucha en Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, La Pintana, La Florida, y también en muchos lugares del país, porque se está transmitiendo vía online prácticamente a todo Chile y a todo el mundo. Nos han llegado saludos de varios lugares en que en realidad nos llenan de orgullo saber que nos saludan desde otros lugares tan lejanos que uno casi no se los imagina. Bueno, y por eso gracias, pues gracias por los auditores que jueves a jueves nos juntamos acá en la radio Puente Alto y conversamos y reflexionamos y quizás aportamos también un poquitito o un granito de arena a conocer mejor lo que tiene que ver con todo el proceso de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Pero hoy día quería contarles algo que es importante, porque las cosas importantes y positivas tenemos que conocerlas, tenemos que saberlas. Por ejemplo, se entregó el Premio Nacional de Literatura a Hernán Rivera Letelier. Mire qué interesante. Premio Nacional de Literatura a Hernán Rivera Letelier. ¿Quién es este caballero? Bueno, les voy a contar que en una ceremonia del Palacio Pereira, el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio anunció que el galardón de este año se lo otorgaron al escritor de 72 años. El autor o el galardonado dice: nunca lo pensé, dice, empecé desde un cero absoluto, pero la constancia fue fundamental. Él entonces recibió el Premio Nacional de Literatura, es un premio muy importante que hoy día en realidad es para todos aquellos que enaltecen la cultura y son los escritores que hoy día hacen que sea posible que sean conocidos, ¿verdad?, también nuestro país a nivel latinoamericano y mundial. Así que vaya el saludo a esta persona que fue tan importante y es tan importante en todo lo que tenga que ver con la literatura. También estábamos viendo el manejo del miedo. Si un niño tiene más miedo, tiene ansiedad u otras emociones intensas, cuando él se entera de hechos violentos, repercute pero gravemente en su psiquismo. Y eso nosotros debemos tenerlo muy, muy claro, sobre todo cuando son niños pequeños. Ahora, ¿qué cosas nosotros tenemos que hacer o qué consejos útiles tenemos que darle a los niños tanto en el colegio? Porque a veces le podemos tener miedo también a todas estas cosas que nos presenta la naturaleza, ¿no es cierto? A los truenos, a los relámpagos, a los temblores, que hay muchas personas que le tienen un miedo tremendo. Pero ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo le enseñamos nosotros a los niños a que esos son miedos reales, pero que sí tenemos que enfrentarlo con mucha tranquilidad y poder lograr con eso estar tranquilo espiritualmente? Una de las mejores maneras de manejar el miedo es comprender lo que está haciéndose para proteger a la comunidad. ¿Cómo protegemos a la comunidad, por ejemplo, hoy día, de toda esta gente que en realidad genera situaciones tan complejas como asaltos, como portonazos, como un montón de cosas. Conversando con los niños, cuanto más ustedes le conversan a los niños de eso y le dicen que en realidad van a estar protegidos por la familia, por los papás, por la mamá, por los profesores, porque en el colegio también tenemos que proteger a los chiquillos. No crea usted que nosotros lo dejamos salir y si pasa algo no nos metemos. No, también estamos nosotros comprometidos con la integridad física y psicológica de todos nuestros alumnos. Por lo tanto, los niños se tienen que asegurar de recibir una información de una fuente confiable, tienen que de los papás, de la casa, de la mamá, de los profesores, para que así, al conocer y seguir todas las instrucciones de los papás, de la mamá, de los amigos, que en realidad ellos son los líderes de los niños, ellos pueden mejorar todos estos niveles de miedo. Ahora, ¿qué tienen que hacer los chiquillos? Tienen que tener cuidado. Cuando se encuentren en una situación que se puede volver violenta, sobre todo los niños, es importante estar alerta. Hay que decirle a los niños, ten cuidado. Trabajar con ellos ese tema que es muy importante. Observar lo que se ocurre alrededor y preparar un plan, pues, un plan de escape quizás, porque frente al miedo usted sabe que nosotros, nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo puede tener tres posibles respuestas frente al miedo, que son quedar paralizado, que es huir, ¿verdad? O la otra, enfrentarlo. Pero a veces el enfrentarlo, ¿verdad?, frente a una situación en la cual usted, un niño o alguien está siendo asaltado, es medio complicado. Un niño de séptimo año básico me contaba que en las vacaciones de invierno andaba en bicicleta, no voy a decir la población, sino que voy a contar solamente lo fundamental. Andaba en una con su bicicleta cerca de su casa, y al llegar casi a su casa, al portón del pasaje, dice que cinco tipos, uno de ellos le pone la pistola en la cabeza, le quita su bicicleta, que era una muy buena bicicleta, le quita las zapatillas, le quita la mochila y un montón de cosas que en definitiva estaba... O sea, entonces hay que tener cuidado, sobre todo con eso del miedo hoy día, cómo también nosotros estamos enfrentando el miedo, porque la única manera en que nosotros podamos lograr generar que en definitiva sea una situación en la cual nosotros podemos dominar. Así que, para que usted sepa, señora, señor, son cosas que debemos usar para que nuestro miedo también, y el miedo de los niños, tenga una posible explicación racional y que el niño no se estrese con eso. Mire, nos están llamando a los auditores para opinar sobre situaciones específicamente, me están escribiendo acá del miedo. Bueno, eso es lo que nosotros como profesores también tenemos hoy día que lograr entender a nuestros alumnos y también a nuestras mamás, que a veces llegan con mucho miedo. Y eso creo que es importante tenerlo presente para de esa manera poder enfrentarlo determinada. Pero baila que da pavor. la dicha infinita que abarca mi vida. Eso eres tú. Eres la luz que encandila a este pobre amor. Fuiste mía aquella vez, días felices que no olvidaré. Pero tú no supiste vez. Yo siento un dolor y ese eres tú. Es el dolor que siente mi corazón al no estar tú. Era Dios Bien, estamos al aire hoy día con un profesor que tiene a cargo un elemento importante en nuestro colegio. Es una fiesta, creo que única. Me gustaría conversar con él, que es Arturo. Arturo, ¿cómo estás, Arturo? Bien, aquí estamos terminando de ensayar y practicar con los cursos de enseñanza media. Ya, oye Arturo, yo quiero que nos cuentes a nuestros auditores lo que estás haciendo, qué está pasando, cómo lo vas a hacer, qué va a haber en el colegio Te La Segura el primero de octubre. Ya, tío, le vamos a comentar un poquito, a lanzar alguna información importante sobre lo que se va a realizar esta peña folclórica que organiza el Centro de Padres y el colegio Te La Segura el día sábado, primero de octubre, desde las 12 del día hasta las 16-17 horas aproximadamente se realizaría esta media folclórica. Oye, ¿y qué consiste esa actividad, Arturo? Principalmente es compartir, celebrar las fiestas patrias, obviamente en una fecha un poquito alejada de las fiestas, pero sí hacerlo con muestra de baile folclórico, muestra de diferentes bailes típicos que están preparando nuestros alumnos y han preparado con harta dedicación diferentes zonas del país, diferentes bailes de zona norte, zona sur, centro, Isla de Pascua, y con varias sorpresas más que vamos a tener ese día, además de la celebración por cada curso con su stand y poder compartir, comer algo rico, etcétera. ¿Se van a tener medidas de seguridad, Arturo, en cuanto a todo lo que tenga que ver hoy día con esta pandemia o va a ser más libre la cosa? ¿Cómo no, va a ser eso? Vamos a seguir todos los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud con respecto a la alimentación, a la manipulación de alimentos, al cuidado personal, al cuidado grupal y todas las medidas de sanitización, de seguridad que se establece para estos eventos que se realizan en diferentes lugares, en diferentes lugares del país, en diferentes lugares de Santiago y nuestro colegio. Oye. Así que no, vamos a estar con todas las medidas de seguridad, vamos a estar con alcohol gel, con también cuidarnos en los momentos que vamos a compartir los alimentos, la distancia, todo lo que corresponda. Hay bastante motivación, Arturo, de los apoderados y los niños también en esto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mire, la verdad que hay mucha motivación. Los alumnos se están preparando con altas ganas, quieren ensayar y no paran de ensayar. Entonces eso nos alegra bastante y nos permite motivarlo aún más y motivarnos nosotros también para poder participar y colaborar en esta actividad. Oye, ¿hay participación de niños solamente grandes o también hay cursos pequeños que van a participar en esta jornada tan importante que vamos a tener el primero? Vamos desde kinder hasta cuarto medio. Desde los más chiquititos con sus bailes también organizados por las tías y la enseñanza media con también ellos más un poquito más independientes con sus bailes preparados por colaboración con los profesores y profesoras, pero también organizados por ellos mismos en independencia. Así que estamos por todo el ciclo escolar. ¿Cómo va a ser el ingreso, Arturo, a esta fiesta que se hace el primero? ¿Va a haber un protocolo así de ingreso? ¿Cómo está organizado? Tú, yo sé que lo manejas bien eso. Sí, primero vamos a corroborar el tema de las entradas, porque son dos entradas por alumno. Entonces, de acuerdo a las entradas, papá y mamá van a poder entrar. Vamos a estar chequeando también, de acuerdo a lo que nos diga los protocolos de ese momento, el pase de movilidad, si es que es obligación o no, lo vamos a estar pidiendo. Y vamos a estar chequeando, obviamente, el acceso de los aforos permitidos para el colegio. Me imagino que esas entradas son no pagadas, digamos, son libres, pero sí van a entrar no. con un documento, ¿verdad? Sí, son entradas... ¿Liberadas? Liberadas, pero van a estar foliadas. ¿Ya? Entonces van a ser independientes para cada niño. ¿Ya? Pero no pueden ingresar más de... dos apoderados por niño, por la cantidad de aforos y la cantidad de personas que podemos recibir en ese momento. Igual se va a tratar de mantener un conteo de cuántas personas van a entrar y cuántas personas van a estar saliendo para que haya un cambio de gente que va a ir a ver y a compartir en ese momento, el momento de las presentaciones, los bailes y todo lo demás. Eso va a ser, digamos, un... llueva o no llueva, ¿verdad? Porque ahora el tiempo no se sabe en realidad si llegara a llover. ¿Se mantiene eso o se pospondría? Esperemos que no llueva. Yo creo que no va a llover, pero sí tenemos que ir analizando la situación, más que nada en caso de que haya alguna lluvia o algo, mover el evento, porque la verdad que está con tanta preparación que se opaque por lluvia no sería el ideal. Pero esperemos que no llueva, tenemos la fe que no, y poder realizarlo con todas las ganas este 1 de octubre. Arturo, ¿cómo has visto tú a los alumnos con esto en cuanto a la parte emocional? ¿Les ha ayudado, digamos, han tenido más motivación, están trabajando con más ahínco? ¿Cómo lo ves tú esto de que ellos estén participando? Porque yo he visto que son bastantes grupos los que van a bailar, ¿eh? No es solo un niño o dos niños, sino que son muchos. No, y los veo muy motivados, con mucha energía. Bueno, el baile libera mucha endorfina. El baile permite que haya más relajación, más gasto de energía, se desestresan más, comparten más de una forma diferente. Igual hay debates por ahí, preparación de paso, algún par de discusiones, pero todo queda en practicar, y así lograr el objetivo principal que es presentar su baile folclórico. Pero los veo con mucha energía, con muchas ganas y motivados para poder preparar esta actividad con harto amor hacia lo que están haciendo y con harta ganas. Arturo, no sé, pues te dejo los micrófonos de Radio Puente Alto y el programa del Colegio Te La Asegura para que tú te despidas y le mandes un saludo a los alumnos y apoderados que nos escuchan. Sí, saludo a todos los apoderados, a todos los chiquillos que nos escuchan. Estamos preparando y colaborando con esta actividad que después de 2 años de pandemia, que seguimos con la pandemia, pero después de 2 años que estuvimos sin muchas actividades, sin realizar eventos donde a los operadores les gusta ir a ver a sus hijos, les gusta ver que se realizan cosas entretenidas, cosas bonitas. Volvemos nuevamente, esperamos que resulte todo bien y lo dejo a todos invitados que pueda resultar un evento entretenido, un evento sano, una convivencia tranquila y disfruten de esta actividad que vamos a preparar, esta peña folclórica del Colegio Te La Asegura 2022. Oye, Arturo, muchas gracias por tu contacto, por contarnos lo que va a pasar ese día. Y yo sé que es harta pega para ti, pero lo estás haciendo súper bien. Así que gracias, Arturo. Gracias a ti, No, se agradece agradecer también a las profesoras que están colaborando, a la tía Paz también que permitió que se realizara todo esto. Y bueno, harta gana nomás y que salga todo el resultado bien. Así que ánimo nomás, tío Fernando. Y gracias a usted también por el apoyo. Gracias, ha sido las palabras, Arturo, de nuestro profe de Educación Física, que en realidad está trabajando arduamente para poder lograr que esta fiesta hermosa, esta fiesta de todos los chilenos, pero ¿sabe lo más importante? Y que uno ve en el colegio con los niños, en donde hay 800 chiquillos en el colegio, usted lo asegura, y todos ellos están tirando el mismo carro, están trabajando para poder engrandecer esta fiesta y que sea lo mejor posible. Es una gran lección que le estamos dando a toda esta gente que en definitiva tratan de dividir al país, a esta gente que en definitiva tiene, no sé si por querer ayudar al país, ¿no?, dicen tantas cosas feas en donde discuten y se desdicen unos a otros, y nosotros con nuestros niños que vienen de todos los estratos sociales de acá de Puente Alto, estamos tirando el mismo carro de engrandecer este país a través de la cultura, a través de la educación. Yo creo que muchos deberían seguir el ejemplo que le dan los niños hoy día de ser unidos para lograr objetivos importantes. Eso es para mí algo realmente fabuloso, el poder saber, darme cuenta de que los chiquillos hoy día están todos en una línea haciendo cada día mejor lo que ellos quieren, cómo bailar, cómo estudiar, cómo poder comportarse a través de todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano. Así que un bien para todos los chiquillos que hoy día están trabajando y están haciendo eso junto a sus profes, ¿eh? Junto a sus profes, porque el profesor es fundamental hoy día en el desarrollo de los niños. No.

otra la que quiero. Tal vez estés pensando que al irme quede sola y sientas miedo. No podría estar mintiendo noche y día al decirte que te quiero. Adiós, es mi último adiós. Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras. Llegó. Bien, pues Radio Puente Alto les acompaña hoy día en este programa Conversando Educación. Pero se ha dado cuenta usted lo importante que es pensar en la educación, pensar en cómo será nuestro futuro. A veces, bueno, nosotros los profesores siempre vamos a estar dispuestos y nuestro objetivo siempre es trabajar para el futuro, no quedarnos estancados en el presente o en el pasado. Siempre nuestra labor va a ser trabajar para el futuro, proyectarnos para el futuro, no proyectarlo nosotros solamente, sino que nuestra proyección pueda ser capaz también de incidir en la proyección de todos nuestros alumnos, de todas las personas que están en este proceso educativo tan importante como es la educación. ¿Cómo será Chile en el año 2030? ¿Estaré vivo? ¿Qué pasará con el desarrollo? ¿La esperanza de vida alcanzará los 85 años, verdad? Y nuestro país tendrá más de 20 millones de habitantes, fíjese usted, 20 millones de habitantes. ¿Qué más nos depara el futuro para nosotros los chilenos en el año 2030? Y no solamente para nosotros los chilenos, sino también para todos los que hoy día vivimos en esta tierra, en este planeta Tierra. Sin embargo, para esta fecha quedan solo 14 años, y ya hay datos suficientes como para pronosticar algunas de las cosas que acaecerán. ¿Sabe usted que en el año 2030 nuestro país tendrá doble de autos que en la actualidad? Y sabe también que su población llegará a los 20 millones de personas, y de estos 20 millones, 8 millones vivirán en la región metropolitana. Fíjese que la esperanza de vida llegará a los 85 años y el sueldo mínimo en ese tiempo rondará los 500 mil pesos. Y claro, en ese tiempo también los chilenos y chilenas recibirán una formación gratuita para aprender a invertir en la bolsa. Por eso es que cuando nosotros los profesores trabajamos con los niños, siempre vamos a estar pensando en el futuro, cómo esos niños se desarrollen para que lleguen a ser adultos y en esa adultez tan hermosa que ellos van a tener, sean capaces de desarrollarse desde el punto de vista social, económico, político, moral, ético, valórico. O sea, es toda una gama de cosas, como la ley hoy día nos plantea, ¿no? Por eso es que a veces, estimados auditores, uno reflexiona y ve la televisión y llega en la noche, prende el televisor y ve tanta miseria humana metida en eso, tantos robos, tantos asesinatos, tanta gente que sufre en realidad. Y a veces la gente, no sé si le gustará sufrir, ¿no? Y a los periodistas no sé si les encantará ver sufrir a la gente, porque cuando pasa algo grave le pregunta el periodista: oiga señora, ¿qué siente usted? Imagínese lo que le respondería una persona que se ha muerto un familiar asesinado o que hay un portonazo. Yo encuentro sinceramente que esas preguntas son fuera de foco, podría ser hasta ridículas. Entonces creo que son importantes hoy día nosotros, los profesores, tener esa capacidad de incidir en la mente y en el corazón de nuestros alumnos para que de esa manera ellos sean y tengan las herramientas para lograr avanzar en el futuro, así como cada uno de nosotros también está avanzando. Por eso que da pena, estimados auditores, Quisiera hablar más cosas, pero este es un problema, es un programa de educación. Quisiera decir más cosas, pero en realidad no es como para estar haciendo un análisis de la vida social del país ni de los hechos políticos que están pasando. Pero quizás muchas veces nos dan muchas ganas de decir cosas, porque a veces la gente que está en los cargos de interés nacional a veces son los que más complicaciones le traen y más mal ejemplo le están dando a nuestros alumnos. Bueno, eso es una de las cosas que yo creía que creo que son importantes poder comunicarlas, poder decirlas, poder entenderlas. Pero siempre pensando, insisto, estimados amigos, en el futuro de nuestros niños, en el futuro de cada uno de ellos y que en definitiva ese futuro sea como dice nuestro himno nacional, futuro esplendor, que sea un futuro esplendor para ellos en cuanto a su desarrollo psico-biosocial y sean personas que en definitiva puedan decir que son felices y que así se arma un país con gente decente, gente buena, gente que cada vez va a estar más cerca de la verdad. Ven, ven, esta es mi llamada. Ven, ven, vuelve padre a casa. Ven, ven, todo está dispuesto. Ven, ven, el pan y el amor. Ven, ven, madre está sufriendo. Ven, ven, piensa en ti en silencio. Ven, ven, nadie quiere verla. Ven, ven, más vencida aún. Yo sé bien que esa muchacha es hermosa, más alegre, mucho más que tu esposa, y que es duro notarse crecer el otoño en la sien. Yo sé bien que esa muchacha es más joven y que madre ya está cansada y triste, sin embargo ha luchado por ti, por hacerte feliz. Ven, ven, esta es mi llamada. Ven, ven, vuelve padre a casa. Ven, ven, todo está dispuesto. Ven, ven, el pan y el amor. Ven, ven, desde que te has ido. Ven, ven, ave amanecido. Ven, ven, cada cosa tuya. Ven, ven, firme en su lugar. No hablaremos cara a cara de esto, como si no hubiera pasado el tiempo. Abriremos la puerta y verás que el hogar sigue igual. Ven, ven, vamos, vamos, ven conmigo. Ven, ven, madre se ha dormido. Ven, ven, haz que se despierte. Vamos, vamos, ven conmigo. Ven, ven, y te sonreiré. Bien, pues estamos en el programa Conversando Educación hoy día acá en Radio Puente Alto. Y tenemos una invitada, pero importantísima, una profesora del Colegio Estela Segura, que tiene que ver con todo el proceso de matrículas de la nueva plataforma. Y hay personas que nos han hecho bastantes preguntas y quisiera yo que Daniela pudiese también contestarlas. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola tío, bien, ¿y usted? Bien también, pues Daniela, te queremos acá, te queremos para que nos saques de muchas dudas que hoy día tienen nuestros auditores en cuanto al tema de las matrículas. ¿Qué pasa hoy día con las matrículas? ¿Los colegios matriculan? A ver, o sea, desde hace ya un par de años, los colegios que tenemos la facultad de decidir quiénes matriculamos y quiénes no. Ya. Ya que ahora tenemos el sistema de admisión escolar, que es un sistema que apunta a la no discriminación, ¿cierto? Y a que todo sea de manera aleatoria. Bueno, esta plataforma básicamente le da la opción a los apoderados si quieran cambiar a sus hijos de colegio o ingresar al sistema escolar, que escojan colegios según sus necesidades, ya sea por distancia del hogar, por necesidades educativas que quieran o que necesiten para sus hijos, etcétera. Entonces ellos pueden postular a todos los colegios que quieran y el sistema de admisión mediante los criterios, ¿cierto?, va seleccionando a los estudiantes según la matrícula que cada colegio estima que hay para el próximo año. Pero hay un apoderado que nos pregunta, ¿todos los niños del colegio tienen que postular? No, todos los niños del colegio que quieran permanecer en nuestro colegio no tienen que postular. Solo postulan aquellos que deseen cambiarse a otro establecimiento. Ya. O aquellos estudiantes que ingresan por primera vez al sistema escolar. Pero si un estudiante, por ejemplo, o un apoderado postula a un niño de nuestro colegio o de otro colegio, ¿verdad?, a la plataforma, ¿pierde inmediatamente la vacante o no? Si un alumno de nuestro colegio, por probar, postula a otro colegio y este alumno queda, ¿cierto?, automáticamente pierde la vacante en nuestro colegio, aunque el apoderado no le guste el colegio en el que haya quedado. ¿No hay ninguna posibilidad de revertir eso, Daniela? Ninguna posibilidad. Una vez que el apoderado postula a un colegio y es aceptado en el colegio, el alumno automáticamente pierde la vacante en nuestro colegio. Y puede Así que si no quieren cambiar a su hijo de colegio, por favor, no lo haga. Daniela, ¿y si postula y no queda aceptado, mantiene la matrícula en el colegio que...? Así es. Ya. Si postula y no es aceptado en ninguno de los colegios en los que postuló, él mantiene su matrícula en nuestro colegio. Pero eso parece que no es tan real, ¿no? Siempre va a tener, digamos, un colegio al cual postuló. ¿O no es? ¿A qué se refiere con eso? Ya. Oye, Daniela, entonces, en definitiva, ¿eso se hace cuándo? ¿Todo el año? ¿Hay meses? ¿Hay fechas? No, el periodo de postulación a través del sistema de admisión escolar... Se dio una fecha que era del 10 de agosto al 7 de septiembre, es decir, hasta el día de ayer los apoderados tenían para postular. Ahora, en el mes de octubre sale la lista de los colegios en los cuales los alumnos fueron aceptados. ¿Ya? Luego viene un nuevo periodo, porque puede ser de que algún estudiante no haya quedado en ningún colegio en el que postuló. ¿Ya? Entonces, después de esa fecha de octubre viene una nueva fecha en la cual los apoderados que no postularon y que quieren volver a postular, pueden hacerlo nuevamente a través del sistema de admisión. Y ya esa sería la última fecha en la cual ellos pueden postular a los colegios. Pero podrías... También tenemos una fecha a fines de diciembre, ¿ya?, en la cual viene, según las vacantes que tiene el colegio puede matricular a los estudiantes que vengan de afuera sin tener que postular por sistema de admisión. Ah. Y ese sería el periodo de regularización. Pero eso ya es una vez que todos los alumnos que nos haya mandado el sistema de admisión hayan estado matriculados y aún así nos queden vacantes. ¿Y si nos manda más niños de los que realmente podemos admitir? Si nos mandan más niños de los que podemos admitir. ¿Qué pasa ahí, me pregunta? Claro, ¿qué pasa ahí? O sea, tenemos que aceptar a todos los niños que el sistema de admisión nos mande, pero no podemos sobrepasar la capacidad máxima de la sala. Perfecto, o sea, se puede, porque a veces en un colegio postulan, y yo me acuerdo que aquí postularon como 120 niños a un curso hace como un año y medio atrás. Uh-huh. En ese caso, se tienen que ir a otro colegio nomás, no hay vacante. ¿No? El sistema de admisión tiene que enviarlos a otro colegio, nosotros podemos matricular siempre y cuando no excedamos la capacidad de la sala. Daniela, ¿esto tiene algún costo? ¿Hay que pagar para poder postular en la plataforma? ¿No? No, no tiene ningún costo, esto es totalmente gratis. ¿Pero tiene algún compromiso el apoderado? Tiene... ¿Algún compromiso? ¿El apoderado tiene algún compromiso, digamos, con ese colegio al cual postuló? O sea, si el apoderado postuló un colegio en el cual tiene que hacer un pago, ahí sí tiene que hacerse responsable de ese pago. Ahora, si el apoderado postuló un colegio y no es el colegio que le gustó, lamentablemente, si no acepta y no va a matricular, su hijo va a quedar sin colegio. Aparte que hoy día es legal, o sea, es obligación que cada uno de los niños que esté en nuestro en edad escolar tiene que ir al colegio. Ahí se encarga el ministerio de enviarlo, ¿no? Exacto, el ministerio le busca un colegio idealmente cercano al hogar en el cual tengan matrícula y puedan recibir al estudiante. El ministerio se tiene que hacer responsable de los niños que están sin colegio. Al ser obligación, entonces el apoderado tampoco puede negarse a mandar a su niño al colegio. Porque estaría cometiendo un delito, en realidad. Exacto. Ah, perfecto. Daniela, para no molestarte tanto, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede de repente cuando un niño queda repitiendo? ¿Ese niño puede seguir en el colegio o no puede seguir en el colegio? Por supuesto que sí. Los colegios estamos obligados a dar continuidad de estudio a todos nuestros estudiantes. Ya. Eso sería una de las cosas importantes. Y una última pregunta que tengo acá, que bueno, que los apoderados hacen y que es importante que tú la puedas dilucidar porque eres experta en la materia, ¿verdad? Y eres capaz de solucionar todos los problemas y de eso estamos conscientes en nuestro colegio. ¿El apoderado tiene que aceptar todo lo que el colegio le tiene en su reglamento interno? O sea, yo creo que todos los colegios, cuando hacemos efectiva la matrícula, tenemos que solicitar la aceptación del reglamento interno de cada del colegio al cual estamos ingresando. Por lo tanto, si postulamos a un colegio porque nos gusta su proyecto educativo y porque queremos que nuestros hijos se eduquen ahí, obviamente tenemos que aceptar las condiciones, ¿cierto?, y los reglamentos que el colegio nos ponga. Ah, me parece correcto. Oye, Daniela, sí, usted como un libro abierto con nosotros. Me gustaría que fuera, digamos, a través de nuestra radio, de la radio del colegio, usted le asegura que usted se pueda despedir de nuestros auditores y darle un consejo como experta en esta materia. Agradecer las preguntas que hicieron y decirles de que este sistema, cierto, si bien tiene fechas y límites, hay que tratar de escoger los colegios para nuestros hijos según lo que realmente nuestros hijos necesitan. Y hay las necesidades que tengan cada uno de ellos. Hacer una buena elección, ser súper conscientes de que estamos buscando no solamente un colegio, sino que estamos buscando una institución en la cual vamos a educar a nuestros hijos. Así que es sumamente importante de que las decisiones se tomen súper responsables y pensando siempre en el bienestar de los niños. Oye, Daniela, muchas gracias por tus palabras tan sabias, ¿verdad? Y claras. Ajá. En cuanto a la relación que tienen que tener los apoderados en este de inscripción de sus hijos. Así que, Daniela, ajá, muchas gracias, que te vaya muy bien. De nada, tío Fernando, que estés bien. Chao, gracias. Bueno, era nuestra profesora, porque está encargada de la plataforma del Ministerio de Educación en cuanto al tema de las matrículas. Y qué importante, estimado amigo, que usted tenga claro cómo tiene que actuar para poder matricular a su hijo en el colegio o en los colegios que usted decida matricularlo, porque hoy día ya los colegios en sí no matriculan como era antes, cuando uno llegaba, abría las postulaciones, ¿verdad?, y llegaban apoderados y seguían llenando las vacantes que el colegio tenía. Así que eso hay que tenerlo súper, súper claro hoy día, sobre todo en este proceso tan importante como son las matrículas de los chiquillos que hoy día tienen que cursar, digamos, cualquier nivel. Vamos a la música entonces, hoy día que estamos en esta tarde fría de septiembre, ¿eh? Ya estamos acercándonos a la primavera, estamos viendo los arbolitos ya más floridos, quizás también va a entrar un poco más ese perfume de primavera en nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a tener también la posibilidad nosotros de vivirlo de una manera más humana. Entre lilas y rosas, por cierto que la rosa te quedaba mejor. Entre amigos y fiestas, la mejor, la correcta, tenía siempre razón. Me sumerjo en recuerdos, su ternura, su cuerpo, quiere mi piel sentir. Cálidas madrugadas, y aunque estabas cansada, hacíamos el amor. Tanto error perdonado, con un beso sellado, y no se hablaba más. Y no supe cuidarla, y no supe mimarla, y hoy me siento morir. Y no supe cuidarla, si bastaba tan poco para hacerla feliz. Tantas veces dije sí, prometí, no cumplí, y ella siempre callaba. Tantas veces me caí, fracasé y lloré, siempre estaba ahí. Y al final le fallé, le engañé, su cariño perdí. Su perfume en mi almohada, una foto olvidada, ¿qué me quiere decir? Que no supe cuidarla, que no supe mimarla, y hoy me quiero morir. Tantas veces dije sí, prometí, no cumplí, y ella siempre callaba. Tantas veces me caí, fracasé y lloré, siempre estaba ahí. Y al final le fallé, le engañé, su cariño perdí. Te adoño. Hoy le acompañamos en este programa Conversando Educación y les cuento un poquitito o algo de historia. ¿Por qué no hicimos el programa la semana pasada? Prácticamente iniciamos el programa, pero ¿sabe qué nos pasó? Un detalle importante acá en la radio. Mire las cosas domésticas que pasan. Se nos echó a perder la chapa de la puerta. Pudimos entrar, pero no podíamos sacar la llave de la puerta, entonces teníamos que, de la chapa. Así que tuvimos que desarmar la chapa, tuvimos que ir a comprar una chapa con Juan Carlos, tratar de instalar la chapa, porque siendo la radio una institución abierta, no podíamos dejar la puerta abierta. Entonces, todo eso tuvimos que hacer el jueves pasado para poder generar y dejar la radio cerradita y que no pudiese entrar alguien, ¿no es cierto?, sacar alguna de las cosas que tiene la radio que son bastante valiosas. Así que eso nos pasó la semana pasada, pues no pudimos hacer el programa Conversando Educación, porque no sucedió un percance. Fíjese que un percance que a veces uno ni siquiera lo piensa, pero suceden. Y para eso hay que solucionarlo en forma inmediata, así que vayan las disculpas de por qué ese día o la semana pasada no pudimos hacer este programa tan importante como Conversando Educación. Y lo sentíamos mucho porque en realidad era como tener algo que no lo podíamos hacer. Entonces generamos en realidad en nosotros también una frustración en no poder hacerlo. Y porque a nivel de educación, y la educación es considerada un factor de producción, pues permite acabar de raíz con muchos de los problemas económicos de una nación, de un país, de un pueblo, etcétera. Y es un instrumento regulador de las desigualdades, porque ¿sabe usted que a través de la educación nosotros podemos regular las desigualdades? Al final eso pasa, porque cuando nosotros tenemos conocimiento, también tenemos conocimiento de las desigualdades y tratamos de lograr generar acciones para regularlas. Y también son cosas que son importantes para poder avanzar como persona. Y uno de los objetivos más importantes de la educación es formar a niños con valores y como seres integrantes, capaces de reconocer sus habilidades e importancia en la sociedad actual. Educar para la vida significa, por lo tanto, hacer al individuo sensible a su propia realidad y a la realidad social. Este es el único camino para que los pensamientos, las palabras, las esperanzas y la comprensión mutua surjan, el sentido de la trascendencia, del más allá, del poder lograr entender que así es importante vivir. Educar consiste en enseñar a temprana edad valores, conocimientos, costumbres, formas de actuar que permitan a un individuo vivir en la sociedad. También educar consiste en estimular, desenvolver, orientar y generar en los niños el deseo de poder escudriñar el mundo. Y eso se hace a través de la educación. Pues miren qué importante la educación. Y eso hace que nosotros, como país, Chile también, tiene centros educativos que son importantes y sobre todo en el conocimiento y en el desarrollo de investigaciones que han generado cosas muy, muy importantes para nuestro país. Y no se olvide usted que nosotros somos el único país que hacemos un congreso, el Congreso del Futuro, que se hace en enero, en donde vienen de los más destacados científicos mundiales, vienen a Chile a dar su testimonio, su charla, y se ha difundido, digamos, el conocimiento a través de todo este proceso tan importante. Por eso tenemos que aprovechar esto, tenemos que tener presente que esto es un elemento importante de desarrollo, es un polo importante de conocimiento, de desarrollo y de progreso para nuestro país y también para toda nuestra gente. Eso es una de las cosas que nosotros debemos atesorar. Por eso es que hablamos con tanta pasión de la educación, hablamos de corazón de la educación, hablamos de el sentido de la educación, hablamos de cómo la educación hoy día puede generar cambios tan fundamentales, tan significativos, que nos hacen cada día mejores seres humanos. Nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai. Estamos acá en este programa conversando de vocación y el tiempo se hace cada vez más corto. Parece que comenzamos a las 4 y ya estamos terminando cerca de las 6 de la tarde en un programa que le quiere acompañar a usted, señora, señor, en esto tan importante como la educación, como el pensar en la educación, como el repensar la educación, como el ser capaces que a través de la educación nosotros podemos cambiar el mundo. Eso es una de las cosas que cada uno de nosotros, los profesores, lo piensa, pero lo piensa profundamente. A través de la educación nosotros podemos llegar a generar consensos también, podemos llegar a desarrollar investigación, desarrollar avances, desarrollar el conocimiento humano. Sería curioso el reto, ¿no es cierto?, de ir preguntándole a cualquier persona con la que se mantenga una conversación qué piensa en la filosofía, y lo sería porque es muy poco común que la filosofía como tal aparezca como un tema del que hablar en contextos de educación, en contextos de familia, en contextos de escuela. Yo pregunto a los demás sobre este saber constantemente y he visto que la filosofía amplía las respuestas que cada uno de nosotros tenemos que dar de lo que nos presenta la vida. Por eso que la filosofía hoy día es una de las ramas, es una de las cosas fundamentales que se desarrolla a través de la educación. Y eso hace también o tiene la capacidad de que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de pensar, de reflexionar, de lograr que cada uno tenga ese desarrollo tan personal, tan único. Y también nos hace sentirnos más humanos, más hermanos, más cercanos uno de los otros. Eso es la educación. Y eso es lo que nosotros queremos pretender en nuestro colegio. Con todas las actividades. Fíjese que es hermoso ver cómo los chiquillos, cómo las niñas. Uno lo ve como profe porque está al lado. Ahí ve cómo las niñas conversan entre ellas, se ponen de acuerdo en los pasos para el baile, en cómo lo van a hacer. Y uno lo está observando y dice, qué rico, qué hermoso es cuando ellos son capaces de hacerlo sin discutir, sin ponerse, digamos, en posiciones extremas, sino que solamente todos, en una sola unidad, en poder hacerlo mejor. Y a veces los chiquillos nos dan ejemplos, ejemplos de vida, ejemplos de transparencia, ejemplos de bondad, ejemplos de vida. Eso es lo que nosotros a veces los adultos nos falta. Y por eso es que cuando nosotros estamos tan cerca de los chiquillos en este día a día, fíjese que el alma de un profe es realmente diferente porque vive siempre apegado a lo que los chiquillos están haciendo, a los chiquillos están pensando, a cómo cada uno de ellos ve el mundo que nos ha tocado vivir. Por eso, estimados amigos, a veces los profesores hablamos con tanta pasión de la educación, hablamos con tanto cariño de la educación, hablamos con tanto cariño de los niños, de cómo cada uno de ellos va año a año mostrando, ¿verdad?, el avance, y cómo nosotros vemos de haberlos recibido pequeñitos y haberlos salir de cuarto medio ya todos hombres, señoritas, pensando en la universidad, en su vida futura. Eso es hermosísimo. Yo creo que esta profesión de profesor, cada día no me arrepiento de haberla tomado, de haberla abrazado, y que a través de ella he aprendido más de lo que yo he enseñado. Eso es hoy día lo que nosotros tenemos que tener, presencia en el corazón de nuestros alumnos. Soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra, busca al hermano más allá de las estrellas. Con el nombre de Himno de la Alegría, se conoce el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, en la que musicaliza el poema de Friedrich Schiller llamado Oda a la Alegría. Fíjese que hermoso lo que escribió Beethoven, ¿no? El Himno de la Alegría, que a veces nosotros lo escuchamos y lo asociamos a credos religiosos, pero no es así, es una canción que él hizo justamente para que nosotros supiéramos, ¿verdad?, y pudiéramos entender que a través también de la música podemos expresar nuestros pensamientos, nuestras formas de ver la vida, para lograr también lograr que a través de ello mejoremos como personas. Este fue un tema muy hermoso. Todavía está por escucharlo usted, señora, señor. Hay una sinfonía concreta de esto, de la canción de la alegría, en donde Beethoven hace en el cuarto movimiento de la novena sinfonía alusión a este tema tan, tan hermoso. Y así tenemos otros temas que son hermosos y que nos hablan de la vida y nos hablan también de lo hermoso que es, a través del canto, escuchar consejos que nos pueden servir para vivir. Es lo que también hacemos con los niños. Muchas veces analizamos, reflexionamos a través de las canciones lo que nosotros queremos transmitir a nuestros alumnos a través del tiempo. Vamos a escuchar una canción también que nos trae recuerdos, una canción de Viña de Julio Séjera. ¿Se acuerda de él usted? Pradera va cambiando de color, que una silueta se despierta bajo el sol, que va o que viene o se detiene, qué sé yo. Son cuatro jinetes que la salen a esperar, cuatro caminos que la llevan hacia el mar, cuatro estaciones las que debe atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro ha de encontrar. Hoy el farolero ya se fue y la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Hoy cuatro jinetes me salieron a esperar, cuatro caminos me llevaron hacia el mar, cuatro estaciones he debido atravesar para regresar al lugar del fruto que maduro he de encontrar. Hoy el farolero ya se fue, la lavandera no lo sé, y el marinero un día de enero partirá. Y cual pasajero de algún tren estoy viviendo en el andén, mientras la máquina me lleva a mí también. Thank you. hermoso recuerdo de Julio Seger, ¿se acuerda usted? Que se ganó un premio en Festival de Viña hace muchos años. No me acuerdo cuántos años, pero fueron muchos años que él ganó, ganó con esta canción un premio importante en Viña del Mar. Y así también a través de las canciones, a través de todo este tema, nosotros podemos también ir generando nuevos conocimientos, nuevos valores y también refrescando el corazón de cada uno de nosotros cuando escuchamos la música de personas que en definitiva creo que son importantes en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros sueños, en cada uno de nuestros sueños imposibles, en cada una de estas cosas que nosotros podemos ir logrando a través de los años, a través del tiempo, a través de todo este devenir, a través de toda esta forma en la cual cada uno de nosotros tenemos nuestra existencia en esta tierra. Hay temas tan hermosos, ¿no? Como este de Don Quijote. Debo. Cuando le debo habla. Pedro está esperando. A su querida, ¿no? Con la canción tan hermosa. ¿Por qué haces estas cosas? Tan hermosa. ¿Qué cosas, mi dama? Cuando le plantea. Estas cosas tan ridículas que haces. Y quiero agregar una medida de gracia. No vamos a escuchar. Queremos terminar este programa con esto para que nos dé fe. Y nosotros somos los gusanos que nos arrastramos en él. Y hacer, mi dama, y ser capaz de poder también a través de ella generar una vida más hermosa, más. Mi ideal. Más única. Eso. Aquí vamos a escuchar una canción hermosa. Mire, yo quiero que usted, por favor, la escuche, la analice y la reflexione. Don Quijote de la Mancha, un libro hermosísimo, ¿no es cierto? Cuando le pregunta, ¿cuál es mi ideal? Aldonza. Un ideal. ¿Sí? Es la misión de cada verdadero caballero, su obligación, su privilegio. Donde lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor. Amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Alcanzar, no importa cuán lejos se puede encontrar, luchar por el bien sin dudar ni temer, y dispuesto el infierno a arrastrar si te lo da el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Y será este mundo mejor. Si hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento. Con fe, a su estrella alcanzó. Usted ¿Tiene fe, señora, señor, en alcanzar la estrella? ¿Tiene fe usted en que va a poder llegar a lograr lo que usted quiere? ¿Tiene fe en que usted podrá lograr lo que se propuso? Esa fe se la da la educación. Y por eso es que es tan importante hoy día tener claro que el hablar de educación, el generar en los niños ese ímpetu, en generar en los niños ese amor por educarse, por conocer, por ser cada día mejor, hace que nosotros podamos lograr lo que sí pensamos. Por eso que quería yo despedir este programa con esta canción tan hermosa, ¿verdad? Que es un compendio pequeño de ese libro maravilloso como es El Quijote de la Mancha, en la cual nos da esas ganas, ese deseo de poder ser mejores, de poder enfrentar la vida de una mejor manera, de enfrentar la vida con los brazos abiertos, pero ese enfrentamiento de la vida con los brazos abiertos también lo damos a través de la educación. Por eso que hablar de educación es importante, por eso que hablar de educación es fundamental, por eso que hablar de educación enriquece el espíritu, el corazón y el alma de las personas, por eso que hablar de educación hace que el ser humano crezca cada día más y nos sintamos también cada día más hermanos, más únicos, más chilenos. Eso es lo que yo quiero transmitir, estimados auditores, con este programa Conversando Educación, que es del Colegio Estela Segura. Con mucho orgullo, digo yo, pertenezco al Colegio Estela Segura, que desde hace tanto tiempo, tantos años, está desarrollando en Puente Alto la educación para nuestros niños. Gracias y será hasta la próxima semana, en donde nuevamente nos encontraremos en un programa de educación. Nos encontraremos en un programa en el cual estaremos celebrando también nuestras fiestas patrias y estaremos bailando cueca y estaremos poniendo como primera guinda de la torta las cuecas chilenas. Muchas gracias y hasta pronto.